Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Bueno, bueno. Pues hoy traemos un programa especial. Especial Crisis. Es una banda que nos gusta a todas y que, bueno, pues viene que ni pintado estos tiempos que corren, ¿no? Es la palabra. Sí, y venimos ahora mismo de la manifestación, venimos. Hemos hecho acto de presencia, pero las obligaciones, hemos pues... Hemos gritado y ya nos hemos ido. Y nos hemos ido, algo hemos hecho, por lo menos acto de presencia. Bueno, pues es una banda, vamos a hablar un poco de la banda que nos gusta a todas y la hemos elegido. Venga, rebobina. La hemos elegido. Rebobina, empezamos. No, que quiere decir que, no, que vamos a elegir un tema cada una de esta banda, porque no es en plan de hacer todo el rato, poner todo el rato canciones de Crisis. Pero bueno, una canción cada una hemos elegido y luego los temas siguientes tienen relación, sí, con el grupo o de alguna forma. Pues haciendo una introducción sobre Crisis, es una banda de punk inglesa formada en el 77. La meteríamos dentro de las bandas políticas dentro del punk. Formaron parte de conciertos como Rock Against Racism y Anti-Nazi Lee. Bueno, sí, pues sí, sí. Y ya está, sí, no me quiero en esto y anti, meter más. Y anti-homofobia, que eso lo siguen siendo, sí, lógicamente, sí, eso lo siguen siendo. Ya, vale. Y aquí, claro, bueno, eso, ante todo, claro, decir que, claro, que aquí somos antirracistas, antifascistas y anti-homofobia, por supuesto, antinazis, por supuesto. Claro. Bueno. Y nada más, que se pueden decir muchas más cosas, pero creo que voy a dejar paso a la señorita Mary Glow. Que Mary Glow. Me ha encantado. Simbiosis. No sé qué estatura, si tú, bueno, no sé. Soy yo como Mary, siempre. Soy yo como siempre. Mary Glow, que hago aquí la fusión. Oh, y que ella nos cuente más cosas. Entonces. Damos a paso a ver qué elección de Crisis ha elegido. Mi elección de Crisis. Pues sí, bueno, pues lo que has dicho, que sí, que se forman en el 77, que sí que son ingleses. El grupo lo forman Douglas Pearce y Tony Wakeford. Y bueno, pues poco más que decir, que también pues son muy influenciados por el movimiento punk. De hecho, bueno, pues sí que se puede considerar un grupo punk. Que bueno, yo punk. Claro, lo que es que yo es lo que te digo, pero esto es una apreciación mía. Es verdad que se le compara con Warsaw, pero Warsaw también era un grupo punk. Claro, ves, a mí me pasa lo mismo con, como son dos grupos que lo que hicieron posteriormente, es que es lo del punk. Principio, bueno, claro, no, yo no, lo es otro rollo, el otro, es otro rollo, sí, pero yo lo englobo también, ¿no? con los Jeff and June, pero bueno, eso se hablará después. Y que en el 2010 se cumplió el 30 aniversario de Crisis y sacaron una reedición del Hymns of Faith en vinilo, 300 copias de color rojo. Regalármelo, por favor. Sí, a mí también. Bueno, a ti. Es decir, que yo estoy a favor de las copias piratas y, por supuesto, he traído un LP pirata de Crisis, que es la canción que tú vas a elegir. Viene en ese, efectivamente, en ese LP. Que es el Holocaust, y que es pues uno de los temas que obsesiona a Douglas Pearce. Bueno, pues ahí va. Vamos para allá. We'll be right back. A ver, no sabemos si se ha escuchado a Gloria hablar. No se me ha escuchado nada. Nada. A lo mejor un poco, por lo menos. No, nada, está vacío. Vale. No hay modulaciones. Puedes ponerte este de pero todas maneras. Ahí. Pues, pero te lo acerco yo. ¿Y qué micrófono es? El 3. A ver. El 3 no es el de Maricose. No, pero si el 3 lo pone así. Sí, pues el tuyo, el 3. Pues te doy el 4. Joder, entonces está mal. A ver, esperemos. Hola. Creo que sí, ya. Venga. Pero bueno, mi micrófono estaba roto, así que no se me ha oído una mierda lo que he dicho. Repito. Que el programa de Crisis va también porque hay gente que nos lo sugirió en el blog y aparte de amigos y tal. Y eso, que para que veáis que las sugerencias que nos hacéis, le hacemos caso. Y nada, yo voy a poner una canción de Crisis que se llama Frustration y que es ya del 80. Y ahí va. Ahora va mi canción de Crisis, aparece en el LP este que he dicho que se llama The Guilty Have a Past, son las los singles y las demos, del 77 al 79. Por eso nos sale, por ejemplo, la de Frustration, que es del 80. La canción que he elegido es UK 78, que es una crítica a la sociedad inglesa de la época, hablando del clima de violencia social y policial. Las lecheras que había ahí preparadas. Eso es lo que pasaba hoy en Sol. Ya te digo. Y bueno, decir también que creo que el disco este que tengo pirata es un disco impresaluz. Gracias. Bueno, Jesús, salud. Es que ha dicho salud justo. Si no, se la lleva el diablo. Que. Gracias, Araceli. Que creo que es un disco imprescindible de tener. Todas las canciones creo que son buenas de este disco. De las demos y eso, y los singles, por supuesto los singles, pues si los originales, pues mejor, pero como muy caro, pues sale mejor cogerte un pirata y escuchártelos todos en casa, todas las canciones. Así que nada, vamos a escuchar UK 78. El año en el canacillo. Muy bien, venga. Thank you. Oye, no nos hemos puesto esa, macho. ¿Estoy yo? Sí. Vale, esa que ha sonado no era. Pues es la que has colocado tú. Vale, que no, es que como en el vinilo pues no me he dado cuenta. Y nos hemos dado cuenta ahora. He puesto White Youth. Es verdad. Ya que también decir que esta también que es como de revueltas, como, como lo de los Clash, el White sí, Riot, ¿no? Sí. Que también habla sobre, pues, que no es racista, que es todo lo contrario. No, hombre, que claro, también es mucenutria. Sí, claro. Y que se llama White Youth. Y que es eso, que se me ha, que yo quería poner la de UK 78. ¿Qué has puesto, tronca? Nada, no, ha sido mi móvil. Lo siento, me he olvidado quitarle el sonido. Era los Smiths. ¿Has cambiado el móvil? ¿Has cambiado? Ey, esa te la pasé yo el otro día. Sí. Has cambiado la música, que ya no tienes ahí Flash Dance. Se partió el móvil y la canción que me ha podido pasar mariposa. Vale, vale. Pues nada, entonces dejamos una pausa a nuestro especial Crisis y vamos con nuestra sección de cine terrorífica. Nada, este el jueves pasado no hubo sesión del búnker, en la buena. Pero bueno, Gloria y yo fuimos al cine a ver El último exorcismo. Así que vamos a hablar un poco de la peli y de este tema tan apasionante de los exorcismos. Que da para mi programa, por lo menos. En las pelis de terror y en la realidad. Yo hice pellas, porque me fui a ver a Los Angelic Upstairs. Que tengo que decir que alguna gente dice que bueno, que estuvieron muy bien, hombre. Estuvieron muy bien. Bueno. Ahí queda eso. Pues voy a hablar un poco de la peli esta que está en cartelera todavía. Hace la maravillosa sinopsis. Sí, voy a hacer una sinopsis, pero claro, no hay que destripar entonces porque está todavía... Ay, está... no. Yo voy a decir una cosa del final. Bueno, yo luego voy a decir las críticas, ¿vale? A ver, la peli no está mal. Hasta el último momento te mantiene la duda si realmente la chica está poseída o no. Eso es lo mejor de la peli, ¿no? De la incertidumbre que te crea todo el rato. Sí, tiene sustitos, ¿verdad, Araceli, que gritaste? Tiene sustitos, sí. Gritó y bueno, yo la dejé marcas en el brazo. Y el argumento, pues hay que decir, bueno, antes de todo es un falso documental. Luego esto tiene sus críticas también de... Porque te lo venden como si fuera... No, te dicen que es un falso documental. Lo que pasa es que la calidad... Siempre se... No es lo mismo una peli, ¿no? Que cada plano es perfecto. Es como rollo, pues, grabado con una cámara en plan documental. Entonces eso siempre... Da más miedo y parece más realista. Sí, por una parte sí. Pero por otra parte, se puede decir que técnicamente es peor. Hombre, sí, claro. Es como abaratar, claro. ¿Sabes? Se supone que está basado en hechos reales. Perdona que te interrumpa. No. Bien. Es falso. Falso, mentiras. Pero, bueno, y el final, después del final, falsísimo. Falacias. Bueno, vale, venga, espera, el argumento, vamos a ello. Que sí. Un reverendo evangelista invita a un equipo de rodaje a que le sigan en sus últimos días como exorcista en una pequeña población sureña de USA. Y rural, se me había olvidado, rural. Muy importante, rural. Importante. En Luisiana. Luisiana, que hay un influjo de religiones. Ahí hay un vórtice, ¿no? Sí. Hay ahí sí, porque hay mucha inmigración, cada uno tiene su religión, hay mucho tradición, bueno, de vudú. Hay un... Eso, son una mezcla. Es que es... un crisol. Luisiana ha pertenecido a muchos diferentes países. Está el vudú. Francia, pues eso, Estados Unidos, entonces por eso te lo dicen que hay mucha influencia en muchas religiones. Aparte de sufrir unas inundaciones que sí, el, Katrina, el Katrina. Gobierno se lavó las manos ahí. Como Poncio Pilatos. Pero bueno, seguimos. Hoy estamos muy dispersas. Hoy estamos espesetor, total. Que es en Luisiana, vale. Entonces, visita una se centra en la visita pues que a una familia que la hija pequeña, Mel, familia muy religiosa, perdón. ¿Está bueno, poseída? No lo eran al principio. Mi padre no lo era al principio, hasta que se muere la Eran madre. Era religiosa, pero lo que pasa es que luego ya eran fanáticos, que también hay muchos en Estados Unidos, he de decir. que hay mucho fanatismo, sí, loco, ¿vale? El fanatismo impera. Y entonces, pues, de ahí se debate ya, pues, la gran verdad del cura, ¿no? El que tenga que hacer un exorcismo, casi, o real o no real, pero que empieza a ser serio la cosa. Y ahí lo dejo. Y ahí le crea también una crisis de fe, que eso siempre, bueno, siempre... La tenía antes del exorcismo, ¿no? Sí, sí, la tenía antes. Pero esto es aún más, porque él hace como o sea, hace ahí un ritual en plan... Bueno, no me lo creo ni yo. No, no, pero es que lo hace de puta madre, efectos especiales, el cura que se lo monta solo. Es un cura, más que un... Para engañarles. Es un cura bueno. No es cura, no, no es cura bueno. Es campechano. Ese mundo evangelista, el los del de pez. La verdad es que el cura ya no cree. Sí, sí, del pez. Entonces, el cura no cree. Urticaria. Él, ¿vale? Mete desde pequeño a su padre en la religión, entonces él no cree, se lo tomó como un juego, como no, un showman. No, escúchame, es que eso es lo que se trata en Estados Unidos. El predicador es un tipo que, igual que te sí, ven, podría ser comercial perfectamente. Claro, pero eso cree, luego os cuento yo una anécdota. Lo que te dice es que su padre le metió desde que era pequeño... Y que él de repente no creyó. Entonces, de hecho, por de eso va el documental, que él te dice que no cree en nada, se está riendo de todo su público, y de repente llega una carta y dice, mira, para que veáis que todo es falso y que todo es tal, venid a hacer el documental y veis y veréis cómo, y les estafa. Sí, a ver, pero vamos a ver, el exorcista, por ejemplo. Siempre el cura tiene que tener una crisis de fe, porque es como un reto lo de... Sí. Entonces siempre es igual, pues este es lo que le sucede, ¿no? Se basan así las películas de exorcismos. Es un cura que le supone un reto, que de repente él cree que lo que hace es, pues, lo que dice en la peli, dice, pues con tal de que se crea de verdad que yo le estoy quitando el diablo y se le vaya la locura que tiene... Síndrome de pues Tourette. Yo lo hago y se les quita. Sí, lo que pasa es que yo lo veo diferente totalmente al exorcista, porque en el exorcista el cura se siente mal porque no cree, y sí cree y se siente mal, y bueno, es el cura. Este directamente se parte la polla y te dice no cree. Sí cree. No cree a la sí fe. Cree, lo que pasa que es no distinto la iglesia católica que la iglesia evangélica. Pero que te dice que no cree en Dios, y que se quiere salir de eso y que por eso va a hacer el documental. No dice eso, cree en Dios, lo que pasa que no cree en muchas cosas que dice, pues eso, que le está vendiendo la moto a la gente y que... Pero sí que cree porque es una familia católica americana típica. Otra cosa es que vaya más allá de eso. Pregunta, ¿en qué época está basada? ¿En la actual? Ahora, en la actual. En la actualidad. Ahora mismo en la actualidad, es lo que quería pero comentar. Pero rural. Rural, claro, pero bueno, aún no siendo la rural en Estados Unidos, sabréis que hay en convenciones, en plan en hoteles y demás, que ahí aparece un señor, sí, que es como una especie de gurú, que ni siquiera es cura, que no es nada, sí. Que se supone que, bueno, pues que come la cabeza a la gente con su carisma. A mí no me la comería, desde luego. Y la gente enloquece y se tira por el suelo. Yo sí, tengo sí, un documental. Pues es igual. Es graciosísimo. Es esto, pero... Es, bueno, graciosísimo. A mí no sé si... Es patético. Lo no sé si reír o llorar. Es lo que dices eso. Dice, mira, no me... Es que les digo cualquier cosa y ellos dicen, ¡ah! Y dice, mezclo huevos, tal, y hago un bizcocho. Y todos, ¡aleluya! En plan, le dice, voy a dar el pastel que hace mi madre de plata. Y se pone a contar la receta y todos ahí, ¡aleluya, aleluya! Se está riendo y de es que... Hostia. Ya, yo, pero no es que no crea, eso no es que no crea. Pero el tío te lo dice. A lo mejor no creen en lo que está haciendo. Yo lo entendí todo el rato. Pero rato, no es que no crean Dios, no es que no crean Dios. Pues yo lo entendí que no creía en Dios en toda la película. No. Yo creo que sí que cree en Dios, lo que pasa que... Yo creo que no. Hombre, si está... Lo que no crees es en lo que hace él, que es muy distinto en creer en Dios. Claro. Ya lo sé, pero yo lo entendí también que no creía en Dios. Porque es que la iglesia esa es una falacia. De hecho, van al niño y le dicen al niño, ¿tu padre qué hace? Y dice, mata vampiros, monstruos y espíritus. Y dice, ¿y tu padre cree en eso? Y hace el niño, no, ¿sabes? O sea, el padre yo creo que hombre, ya no creía. Ya, pero no en Dios, en matar, porque él lo dice claramente. Hay gente muy fanática, sobre todo en el sur de Estados Unidos, que se cree que realmente está poseída. Pues yo le hago creer que le saco el diablo, claro, y así está. Se le pasa psicología, la locura. Psicología. Que sí, y así es como consiguió hacer exorcismos ficticios, porque era todo ficticio, hasta que se le aparece un reto que parece real. No se sabe hasta el final si es real o no. Entonces, yo tampoco me quedo muy claro, la verdad. Bueno, escucha, son sí, opiniones. Sí. No os pero peguéis. Escucha una cosa. Voy a decir algunas críticas. Las críticas buenas. El suspense, la intriga. la forma de enseñar, como enseña, o sea, el tipo de cultura americana, la fe, el folclore, los catetos que son y tal, eso lo enseña muy bien. La pubertad de la niña y tal, todo el problema es adolescente. Sí, es un adolescente. Tiene típico. 16 años. Típico. Claro. 16 años, pubertad. No, pero es que mujer. se dice, que, bueno, yo soy completamente escéptica. Lo que decir, María José, es que lo sí, que cuando te haces mujer, ¿no? No, que en ciertas edades, sobre en tema de las adolescentes y demás, que sí que se supone que tienen como una especie de, no es esto sentido, pero como que están más condicionadas a tener experiencias extrasensoriales, ¿no? Pues eso sí que se dice, que yo lógicamente no me lo creo. Por ejemplo, aunque Carrie, Carrie es genético, o sea, lo tiene desde pequeña. Ya, pero es cuando se hace mujer, ¿no? No, o sea, lo tiene la regla. Pequeña. Siempre utilizan, bueno, de hecho lo tiene siempre desde pequeña. Siempre utilizan el paso mujer. Esa edad, porque se supone que bueno, que se dice, ¿no? En que sí, que es como que, no, que no, la percepción reportaje. que la percepción está la sensorial, que bueno, pues que en las féminas jóvenes antes de la pubertad y demás, pues que sí, que son más propensas a ello. Bueno, esas son las críticas buenas que yo sigo. Bueno, y las críticas malas, que es un falso, lo que he dicho antes, que es un falso documental y que puede ser una técnica mala, pues que aprovechan que te meten ahí, que es falso documental, a hacer unos planos de mierda desenfocados. Pero, y tal, que eso todo te lo hace más real, es verdad, ese es su propósito y está bien, tiene una parte bien, una parte buena y otra parte mala, ¿no? Pero un plano así corriendo y tal, no, como o se cae la cámara y cosas de esas típicas, pues eso, pues como que reduce el presupuesto, que no se puede decir que sea una técnica buena. Luego, es que esto también lo he leído yo más o menos, las críticas que hace la gente, pero he cogido más o menos lo que estoy de acuerdo. El final. No saben cómo resolver el lío que han formado. Eso pasa como en la o serie. O sea, te lo ponen, te crean unas expectativas que no cumplen. Y al final, pues, te dejan pataplof. O sea, es eso, lo resuelven todo de una manera que no... Que no. Y no es un tema que está a lo mejor un poco excesivamente trillado ya. Lo sorprendió la película, me gustó realmente, sí. A mí sí me gustó. Al final creo que pasa eso, que no saben el lío que se han metido tal, pero creo que sí que el suspense y todo esto te lo tienen así muy... Es eso, hasta el final no sabes si de real, esto es real o no es real. Claro, está bien porque eso te mete a ti en el papel de decir... claro, me lo creo o no me lo creo o tal, no, claro, claro. Esto es mentira porque en todo, casi hasta prácticamente al final él, te crees que puede ser en un, por un lado puede ser la niña que es una fanática religiosa y se le va la olla. Típico. O de repente habla con un demonio, pues joder, es que es el demonio, ¿sabes? No, te lo decía por eso, porque es típico. Yo obviamente no la he visto y no voy a opinar, pero que es típico el desarrollo y el desenlace, pues todo este tipo de películas. No sé si le harán pruebas médicas también. Pues es que no quiere el padre, ¿no? No, el padre se niega, porque la llevan al hospital y el cura quiere que la sí, pero no, pero hay un momento que no voy a decir la escena. La llevan al hospital, porque aparece en un sitio raro, o sea, a 8 kilómetros y no sé qué, ella. Una cosa así, en plan que no puede andar y no sé, 8 kilómetros. Y en un estado de shock, o así, la llevan al hospital y le hacen las pruebas básicas. Supongo que son las básicas de, pues ya está bien. La dejan dormir o lo que sea y le quiere hablar con el médico y el tío dice, no. Pero le hacen las típicas pruebas y le dicen, está bien porque le dan el alta. Lo que quiere el padre, el predicador, no es padre, es porque este tiene hijos y todo. El predicador es que hablen con, o sea, un psiquiatra, pero claro, eso... El padre no quería, el padre de la niña. El padre de la niña no quiere. Pero el predicador, pues más cuando ve que se le escapa un poco el asunto de las manos, es especialista, tal, porque... Y no. Así que bueno, voy a traído un tráiler. ¿Lo tienes, Prep? Sí. Bueno, pues vamos a ir el tráiler de la peli. Y la verdad es que es como dice Mari José, como vosotros no lo veis no pasa nada, pero se ven las mejores escenas, entonces... como que bueno, te, no te destripa la no, hombre, tampoco, pero bueno. No es lo mismo tampoco escucharlo que verlo. Claro, claro, pues vamos a oírlo. Los exorcismos están a la orden del día. La Biblia está repleta de demonios. Si crees en Dios, has de creer en el diablo. Buscamos la granja de los Switzer. Van en la dirección contraria. Tienen que volver por donde han venido. Por favor, siga, siga. Aquí acaba el camino. Señor Switzer, ¿cómo está? Es un placer. Cotton Marcus. Mi mujer murió hace 2 años. Fue traumático para Nelly. ¿Estabais muy unidas? Sí, era mi mejor amiga. No sé cómo se ha hecho con ella el diablo. Nell, ¿me oyes? Sí. Bien, no estés nerviosa. ¿Qué es? ¡Me está atravesando la piel! ¡Por favor, ayúdame! ¡Sáquemelo! ¡Deja que venga! ¡Nell! ¿Dónde está Nell? En el fuego. Gatito, gatito. ¿Nell? Dios mío. Apaga el foco. Vámonos de aquí. Si usted no puede salvarle el alma a mi hija, lo haré yo. ¡Corre, corre! Yo te lo ordeno, abandona a esta joven. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y la sangre que derramó por ella. En nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas. ¡Apáguela! Bueno, pues comentar algo más de sobre exorcismos. Pues que vamos a ver al final El Exorcista, ¿sí? Sí, lo vamos a poner. Pero esta semana no, porque no. Esta semana es el cumpleaños de Antonelli, que feliz. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Antonelli! ¡Feliz cumple! Ese año, como ha dicho, sexual, en el que nació él. Esos 42 años bien llevados. Al joven lo celebramos en la ruta del oxígeno. La ruta del oxígeno. Vamos a necesitar oxígeno, pero de verdad. Una ya te ruta digo. Que han preparado el año de Antonelli. Y nada, bueno, que no vamos a verlo. Y entonces el siguiente finde vamos a ver El Exorcista. El Exorcista. No sé si vamos a hablar del Exorcista la próxima semana o vamos a hablar de Bill Death. Ah, me gusta la trilogía de... Bueno, Devil ya lo Dead, pensaremos. Lo vale. Que queráis, yo no tengo luego ningún problema. El mismo día del o sea, la semana que pongamos El Exorcista, vamos a hablar del Exorcista, así que podemos hacer un pequeño inciso sobre Evil Dead. Un pequeño inciso, a ver si podemos hacerlo pequeño, porque ya, me da para mucho. Bueno, sí, bueno, hombre, el Exorcista, bueno, es que a mí es de mis películas preferidas. No, pero digo al siguiente. Pero digo, siguiente, el pequeño vale. Inciso es antes del Exorcista. Antes del Exorcista, es que es tenemos. La semana siguiente, porque vale. La semana. Claro, se queda colgado. Claro, la semana siguiente. El vale. Próximo martes podríamos hablar de Bill Dead. A mí sí. Me gusta mucho. Sí. Bruce Campbell, as Rambo. Sí. Vale, pues si os parece bien, seguimos con nuestro especial de crisis y grupos relacionados. Pues sí. De alguna forma. Así que bueno, me di yo. Pues ahora viene cuando la matan, porque lógicamente después de poner a Crisis. Yo no he podido evitar traer a The Thin June. Es de mis grupos preferidos y creo que los meto dentro de mis 5 grupos preferidos, que es algo que con la música tan variada que me gusta y demás, pues es algo, pero tengo un problema con ellos, claro, y es que tengo una relación amor-odio. Una relación amor-odio brutal, además brutal. Pero bueno, la verdad que es que son, independientemente de la parafernalia, independientemente de todos estos temas, ahí lo dejo, independientemente de todos estos temas, me parece que bueno, pues que musicalmente hablando son súper originales y me gustan pues todos sus discos, desde lo más denso, pasando por los tambores, por las trompetas, por los sonidos chirriantes, por las colaboraciones de David Tibet. Y también me gusta el folk acústico de los últimos discos, que ya se notan en discos como Rose Clouds de Holocaust o The Rule of Thieves, que también me gusta. Y voy a poner un tema de sus primeros discos del Burial, más que nada pues para que tampoco quede tan, para que, bueno, pues para que quede un poquito más sí, efectivamente, para que se una un poco más a Crisis, que es Fields. Y bueno, y simplemente comentar que una advertencia, que es que la máscara hipnótica hay que tener cuidado con ella, que llega adentro. Fields. Bueno, pues tengo que decir que como yo tampoco podía pasar sin poner a los de Thin June, que también es uno de mis grupos favoritos, pues también lo voy a poner. A ver, que creo que tampoco se me oye. Bueno, ahora, pues eso, que repito con The Thin June, que lo siento mucho por la gente que no le guste, pero es uno de mis grupos favoritos. Y nada, yo voy a poner algo más nuevo, que tiene poco que ver con Crisis, el estilo, pero también son parte de Crisis. Y no tiene nada que ver con la canción que ha puesto María José, pero son brutales en cualquiera de sus fases, así que ahí va. Se llama la canción Winter Eagle. Thinner, Bueno, yo quería hacer un comentario que este temazo que ha elegido Gloria, que ha tenido una grandísima elección, es el de la Operación Humbert, que es el del 2000, y que colabora Alvin Julius, que es el, bueno, pues uno de los componentes de The Brothers, que no me cae muy bien este señor, porque este señor sí que se le ve el plumero. Pero de manera radical. Es un grupazo. Es un grupazo, es el sonido épico. Este sonido épico que tiene esta canción, que es la hostia. Tengo que opino como tú. Es una colaboración, tampoco. Claro. Es una colaboración. Es el grupo, quiere decir. No, pero me refiero que de Brutas, que a pesar de que el tío sea lo peor. Que es un grupazo. Perdón. Es un grupazo, porque el sonido épico que tiene este disco, el Operación Humbert, desde luego el mérito es de Alvin Julius, y la verdad que es, me encanta el disco este. Y nada, lo digo o reviento, sencillamente. Bueno, pues ahora voy yo. No, como yo no soy tenebrosa como vosotros, pues de Thin June no me van. Entonces elegí una conexión, que es la conexión político punk. Muy bien. Y ya que Crisis pues se le relaciona, es claramente una banda política que en todas sus canciones trata temas sociales, del gobierno, contra el racismo y tal. Y se le puede comparar con grupos como UK DK, que también es político. Me encantan. Royal Family, que lo he apuntado, pero Royal Family no los conozco. Como familia real aquí, familia tío. y muchas de las bandas de Crash, entonces yo me he tirado por ese rollo, por el rollo Crash, y me he centrado en Crash Records. Y nada, pues decir, como Gloria tampoco sabía muy bien lo que era Crash Records, pues Crash es una banda política, vamos, una banda que se formó en el 77 y crearon su propio estudio de grabación en una granja, que también vivían en una granja, rollo comuna, eran todos como músicos, tal, y formaron el sello Crash Records y editaron a muchas bandas, entre ellas a ellos mismos, claro. Do It Yourself, vamos, eso, Crash Records, y Crash es el... Bueno, me he liado bastante. No pasa nada. Es que no tengo pasa nada, una hoja muy mal hecha. Que hoy estamos... Hoy estamos todas espesas. Espesetors. Y tú hablas mucho, tienes mucho ahí, tío, y es normal. Y bueno, pues que de Crash se pueden decir muchas cosas, ¿no? Que para eso os compréis el libro de... Que vayáis a la Wikipedia, vamos. No. Comprar el libro de Crash y Penny Rimbaud tienen una bomba. En Bowery queda uno, 10 euros. Di que sí. En boweryrecords.es de España. Y bueno, es uno de los grupos, es el sello, es que ya me lío, el grupo. ¿Cómo se llama el grupo igual que el sello? Grupo sello, vale. El Crash Records es el sello más importante del movimiento anarcopunk, ¿vale? En concreto. Y entonces pues vamos a escuchar a los Crash, un tema extraído del primer LP que se llama The Thin of the... Joder, 5000, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? 1000, ¿no? 5000. Sí. Vale. The Feeding of the 5000, que es del 78. La canción se llama Do They Owe I'm Maddy, Big Maddy. Es que joder, O-W-E. Own. Do They Owe as I Live It. Está muy bien. Muy ¿vale? bien. Ahí está. Señor. Así que a ver ya. Shades, drop your inner pain. Try and get happy, copy, cut the fashion back. Then you brought example, a man I must obey. This is not the sample, if that's how you end up. Do they owe us a living? Cause I do, cause I do, owe us a living. Cause I do, owe us a living. Cause I fucking know that I'm remedy more, run a blow. Just to call me swiftly, all I put is blinding. Now that I'm different, you left the best way. You'll have to see me come out. I do, to live it. Cause they fucking do. Don't take any notice what the public think. So I'm 17, just the way I think. You try to charm me, give out to the voice. You don't wanna wear it, so you're full of vice. Do they owe us to live it? Cause they do, cause they do. Owe us to live it. Cause they do, cause they do. Owe us to live it. Cause they fucking do. Buenas tardes. Chicas y chicos. No, en serio. A ver, bueno, pues sigo con el mismo tema. Yo me gusta mucho la canción. Sí, me ha gustado la canción, me ha gustado la canción. Y el tema, hacia dónde te has llevado tú el tema, me gusta mucho. Vale. Además, de la narcopunk, sí señor. Pues yo voy a hablar de. Del otro componente de los Death in June desde el principio, de Tony Wickford, hizo otro grupo cuando se separó de Death in June, Above the Ruin, y bueno, tiene un toque post-punk, pero se notan muchísimo las influencias de Death in June y demás, y bueno, poco más decir de ellos, porque en realidad, pues poco material tiene esta gente. Voy a poner mi canción preferida, que es el Song of the World. Hola, hola, probando. Vale, sí, se te oye, no sé qué habrá pasado. Vale, pues vale, ahora voy yo. Voy a poner también un grupo, pues eso, como estamos con el tema, yo he aprovechado para traer Dark Folk y voy a poner a Sol Invictus, que es un grupo también que hay parte de la gente de Thin June, que la verdad es que no sé si esa parte de la gente de Thin June también era parte de Crisis o es la parte que no estaba en Crisis. También. Bueno, pues eso, claro, a quien no le gusta el Dark Folk, hoy conmigo está jodido, pero me da igual. Bueno, tengo la salvación por el punk. Me parece muy lleno de hacer y porque también me gusta el punk, así hay un poco de todo y la gente no se aburre. Efectivamente. Que la canción se llama Lex Talionis y nada, ahí va. sun to face. Avert your eyes from the sky. The lies of God, the God of lies. An even forest once lush and green had the stench of murder and children's screams. The bird of prey in your eyes. Is where our heavens lie. The bird of prey in your eyes. Is where our future lies. Is where our future lies. The world is full of gods and beasts. Some to serve and some to feast. Avert your eyes from the sky. The lies of God, the God of lies. An even forest once lush and green have the stench of murder and children's screams. The bird of prey in your eyes is where our heavens lie. The bird of prey in your eyes is where our future lies. The world is full of gods and beasts. Let's turn the old hill. The world is full of gods and beasts. Let's turn the old hill. The world is full of gods and beasts. Let's turn the old hill. The world is full of gods and beasts. Let's turn the old hill. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. Let's tally on it. The world is full of gods and beasts. The world is full of gods and beasts. Legendary witch that rides on the imaginary broom, the hex that tortures the thoughts of the victim, the pin. Perdón, que se me iba la siguiente canción. Ahora hacemos. Ah, vale. Bueno, ahora luego la corto yo. Vale, que yo sigo con Crash Records. Muy bien. Y Crash Records sacó cosas muy interesantes. Ya puse en su día Hit Parade en un programa y quiero poner en el próximo, cuando sea Honey Bane. Que no sé, Honey Bane, no sé, vamos a decirlo bien. ¿Qué más da? La lección de ahora, de hoy. La lección moraleja. Lección one. La lección de hoy. O sea, ya me he liado. Bueno, la lección, no la lección. Elección. Es Flux of Pink Indians. Una banda también anarcopunk, por supuesto. Inglesa también. La canción está sacada de su primer EP, Neusmed. Bueno, madre mía, es que, ¿cómo he hecho esto? Pero. ¡Qué maldad! Pero aquí hemos venido Serena. No, está mal escrito. Bueno, no sé qué es Mel, ¿vale? Neusmed. Neusmed. Que lo estoy leyendo en el MP3. Es que está mal escrito. O sea, es como que el boli no me iba bien. La canción se llama Tube Disaster. Allá va. Can you smell the new smell travelling through the air? Aye, I can, lad. It's a coming from over there, over the hills, down in the valley. There's no buildings there. There's a nuclear power dump site. Someone doesn't care. Parliament says it's safe, but why not bury it there? Bueno, pues me ha molado mucho la canción, sobre todo los cuervos grandando al principio. Buena elección. Vale, y nada, pues vamos terminando el programa y voy a anunciar los conciertos que quedan de este mes. Que mañana son Cutlepes en el Gruta, que a Celi va a ir. Yo, si tuviese pasta y no trabajase mañana, o sea, el viernes sí. También iría. El jueves. No sabemos en qué día vivimos. Es el miércoles, mañana. O sea, coño, es verdad, es mañana miércoles. Se me ha pirado la pinza, vale. Pero da igual, trabajo igual el jueves y sigo sin pasta. Da igual el día que sea de la semana. Eso es lo que hay. Luego el 19, que esto sí que es el jueves, Novedades Carmiña y Juanita y los Feos en la Sala Sol. El viernes Frustration y Ovich en el Nasty. que a ese también vamos. Y luego el 28 de mayo, ¿qué pasa? No, que digo que será una puta mierda el telonero. No lo sé. No, no conozco. Bueno, eso de Hobbits no tengo ni puta idea de qué son. O Hobbits. Sin H, sin H. Mañana voy a los Hurlepers y seguramente el telonero será una cosa de mierda infumable. No lo sabes. Como el estilo que me caracteriza. No lo sabes. Lo digo, que tú ves los teloneros. La mayoría de las veces. Me da a mí que va a ser una puta mierda. Si estoy equivocada, lo diré. Pregunta: ¿sueles ver a los teloneros? Sí. Yo jamás. Yo sí, yo también. Sí, sí, hombre, hay veces que si ya les conozco. Sí, voy. Yo sí, voy. Malvada. Sí, sé que son una puta mierda ya de primero. Claro, me los pierdo. Pues los pierdo, pues estoy en el bar. Yo, como no tenga ingrediente de que vea algo previo, me realmente voy al bar. Realmente no me interesa. Lo del Gruta, por ejemplo, no me interesa. Seguramente lo de Nasty me lo tragaré. Los Hobbits y creo que algún más. No sé si hay otros teloneros. Pues yo se lo tengo apuntado, esos programas no los conozco. Vale. Así que no sé. Y nada, y luego por terminar, el 28 de mayo, que es la fiesta de la radio en Casablanca. Que los grupos ya están confirmados, pero se me olvidó anotarlo. Silla Eléctrica, No es Silla Eléctrica. No, no, hay, son los grupos. Se, pues se me ha pirado la pinza, pero no, no me acuerdo. No sé qué sitios o algo así, todo lo consigue el ver. Y que son de Asano, Histórica Society. Si lo consigue el ver, lo anunciará. Que es así como Garaje Pub. Y algo más, que... Eran 4 o 5, sí, pero no me acuerdo. Bueno, pero Vera... no son silla eléctrica. Vera, que lo anuncie ese Mundo Subnormal, que yo se me olvidó apuntarlo. Bueno, grupos. Si no, la semana que viene ya lo decimos, seguro. Y nada, y ya, pues para despedirnos, pues eso. Pues vamos a escuchar Frustration, ya que van a tocar. Claro. Y tú sabes, y nada, pues nos despedimos y que Gloria diga el tema que es. Ah, vale, la canción es Your Body y es del segundo CD que sacaron. Ahí va. Arrivederci. No. Chao. Adiós. The youth of my mind, the friend of my word, blind.